Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie por ustedes, empezando una nueva charamusca con mi querido amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 291 de La Charamusca, grabado el 26 de septiembre del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes una vez más, súper contento de tener el estudio virtual lleno y contento también de que aquí se encuentre nuestro amigo, de regreso, nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, aquí ya di que no hay que ausentarse porque peligra el puesto de uno. No, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes en una charamusca más. Esperamos que la disfruten como sabemos que disfrutan todas las charamuscas. Bueno, y tenemos también invitados. Bueno, empezamos con nuestra corresponsal de Telestudio SF, nuestra querida Ale Mejía. Hola, Ale. Hola, hola, ¿qué tal? Súper contenta de estar una semana más en el podcast. Excelente, y nosotros contentos que nos acompañe, Ale. Y también tenemos nuestro invitado de lujo, Omarcito, por favor. Bájamele a la base. A la base, te bajo a la base. Y un saludo y una bienvenida muy especial a nuestro invitado de lujo para esta noche, Enrique Angulo. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Buenísimo. ¿Qué nos visita? ¿De dónde, Omarcito? Nos visita de su casa, pero representando a los Torogoses, que es un equipo de rugby. De Oriente, no. Es un equipo de rugby. Si le pones de Oriente, ya sería combo, ¿verdad? Sí, ya, sí combo como mínimo, pero sí. Bien banda. Ya sí. Con cieguito y todo. Sí. O no, banda, para mí banda así tipo los Tucanes. De Tijuana. Sí, los Torogoses de Oriente. Sí. No, ya. Pero no, este es de los Torogoses de la Federación Salvadoreña de Rugby. Así es, venimos de parte de la Federación Salvadoreña de Rugby a hablar un poquito del deporte y a invitar a todos los que nos escuchen a interesarse por el deporte, y es más de alguno se puede unir a practicar, tanto hombres como mujeres. Nice. Mira, pero estaba viendo aquí. Eso se oyó como necesitamos carne fresca, vea. No, yo quiero preguntar sobre eso. Mira, sobre, hombre. Aquí estoy ahorita en la pantalla grande del estudio viendo unas fotos que nos han mandado. Y se ve que es un deporte limpio, ¿verdad? Sobre todo. ¿Cómo limpio? Imagínenselo. Es un deporte acrobático. Un poco como nado sincronizado, se ve eso, pero. Pero sobre césped. Sí. Sí, se ve que. Se ve rudo, se ve rudito. Vos no aguantás. Tres rudito eso. Ahí. Ah, sí, vos calmate. Y hay mujeres. Yo corro más rápido que vos. Sí, fíjate que sí tenemos mujeres. Pues sí, boinas. Un mes entrenando el rugby femenino y en el último entreno teníamos 15 o 16 niñas que estaban entrenando. ¿En qué edades? Niñas, ¿de qué edades? Que de todo. Hay desde una que está de último año de colegio. Ajá. Hasta esposas ya, 30, 40. Wow. Yeah. ¿Y el promedio de edad del equipo de ustedes, de los Torogoses? Mira, promedio de edad quizás andará por los 23, por ahí. Pero como te digo, tenemos de todo. Tenemos de gente que está empezando universidad hasta ya mayorcitos y más experimentados. Ya maestro como nosotros. Ya, ya pues gente que ha jugado. ¿De qué edad, ¿de qué edad dijiste, perdón? 23. 23. Cipotes. Por ahí, el promedio. Ahí están cipotes. Aguantan. Sí, aguantan. Ya ahorita nuestra edad nos agarra gasivo y cofalito ahí a la salidita. La cofalito, de rueditas. Cofalito, emergencia hemi. Camillita, decimos. Camillita. Oxigenito. Bueno, ya vamos a entrar en nuestra entrevista formal. Omarcito, ¿tenemos algún correo, chat, etcétera? Pues en esta semana ha estado un poco lento la situación, no tenemos nada de eso, así que si quieres empecemos de un solo en el tema de la noche. Bueno, empecemos con un tema más. Vamos a hablar rugby en El Salvador. Para empezar, Enrique, si nos haces el favor, contanos un poquito acerca del deporte. Hay gente que confunde rugby con fútbol americano, solo que sin protección. ¿Cuál es la historia del rugby? ¿Qué es el rugby? Ya, fíjate que la historia del rugby nació en un condado en Inglaterra, en un condado que se llamaba Rugby, y habían unos estudiantes de teología que estaban jugando un partido de fútbol soccer. Y uno de ellos cuenta la historia que estaba como algo desesperado por seguir jugando y tenía tanta adrenalina, tanta emoción, que tomó la pelota con las manos y empezó a correr hacia el otro lado de la cancha. Tipo Forrest Gump. Ese jugador se llama William Webb Ellis y actualmente la Copa del Mundo, del Mundial que se está jugando ahorita, la Copa se llama también William Webb Ellis. Y ahí nació el deporte. ¿Y eso hace cuánto fue? Fíjate que eso fue en los 1600. ¿1600? Ya habían sí. Bolas. Era riñón de cerdo. El típico pigskin. Ajá. Ok, y entonces así empezó. Y después dijeron, está mejor que pegarle con los pies. Y pues algunos siguieron jugando con los pies, otros empezaron a jugar. Esa es la historia, pues, que se cuenta. ¿Y cuáles son las reglas básicas? Mira, las reglas básicas, tenés que llevar la pelota al otro lado de la cancha y dejarla en el suelo, apoyarla en el suelo. No puedes pasar la pelota hacia adelante con tus manos, solo hacia atrás. Y básicamente para taclear a un jugador o tratar de detenerlo es llevarlo al suelo sin golpes al cuello o a la cara. De ahí golpes a cualquier otro lado. Ahí vas. ¿Perdón? ¿Golpes a cualquier otro lado? Mira, golpes no son golpes, son realmente tacles. Es tratar de detener al jugador, llevarlo al suelo y del suelo seguir la jugada. Eso está bien, no sé, subjetivo, siento yo. No, yo te tacleé, papá. O sea, la costilla quebrada. Vos te golpeaste, es tu problema. Pues la verdad, un poco así, pues, porque si no, decís si que no juego, quieres jugar, juego, no sé. Juego varones. No, sí, y de niñas ahorita. También, hay mundial de rugby femenino. Y la misma regla, no es así como... No tienen banderitas, no es como touch. Hay touch rugby, sí existe, pero también existe el mismo deporte con las mismas reglas, solo que para femenino. Yeah. Wow. Bueno, no puedes taclear así como, obviamente, como el fútbol americano, con la cabeza no puedes pegar. Mira, pues si querías podés, pero no es muy aconsejable, porque el fútbol americano sí tienen cascos y tienen mucha más protección, entonces es diferente. La diferencia con el fútbol americano es que el fútbol americano vos puedes taclear a alguien sin pelota, en rugby no, solo puedes taclear a la persona que tiene la pelota. Eso está interesante. Espérate. ¿Y entonces qué onda con el scrum cuando están todos así empujándose? Ahí no está tacleado, eso es nada más empujado. No, un scrum es una jugada de una posición fija de ataque colectivo. Ajá. A donde se disputa el balón y lo que se hace es que son 8 jugadores contra 8 jugadores tratando de ganar la posición. Pero eso no es un tackle. ¿Pero ahí es todos tratando de mover la pelota o mover al grupo sobre la pelota? Las dos. Las primeras personas que se enfrentan, que se llama la primera línea, ajá, cuando el balón es introducido, tratan de agarrar la pelota con los pies. Ajá. Y al mismo tiempo tratar de caminar y ganar terreno. Yeah. Y el otro equipo igual. Entonces es una lucha. Pucha. ¿Y cuántos jugadores son en cada equipo? Depende de la modalidad. Nosotros practicamos rugby 15, que son 15 jugadores por equipo, y hay otra modalidad, wow, que también es bien famosa y que es reconocido olímpicamente, que es rugby 7, que son 7 jugadores por equipo. Wow. Ese sería como rugby saca rugby. Algo así. Algo así. Es mucho más corto el juego, mucho más intenso y más rápido. ¿Y las dimensiones de la cancha son como las de una cancha de... Son casi igual que las de fútbol, soccer, solo es un poco más ancha. Ok. Wow. ¿Y cuánto duran los partidos? Los partidos de rugby 15 son 2 tiempos de 40 minutos. Y los partidos de rugby 7 son 2 tiempos de 7 minutos. ¿Dos tiempos de 7 minutos? Sí, 2 tiempos de 7 minutos. Tratas de cansar más rápido siendo solo 7. Claro. Lo que sucede es que en el mismo espacio. Sí, en el mismo espacio. Ah, pues por eso. Corres más. Es un poco diferente porque cuando, por lo general, tradicionalmente, cuando se juega rugby 7, lo que se hace es que se juega el torneo entero en un día o en un fin de semana. Entonces los equipos pueden llegar a tener 4, 5, 6 partidos el mismo día. ¡Wow! Ah, okay. Ok. ¿Y cuántos cambios se permiten en esos partidos? Mira, depende, como es un deporte bastante agresivo, si es por lesión a una primera línea, que es los primeros jugadores que se encuentran en una posición de scrum, que es una posición muy dura y es fácil lesionarte, para ellos no hay límite, puedes cambiar las veces que querrás. Para el resto del equipo son 5 cambios. 5 cambios en todo el partido. Sí, en todo el partido. Yikes. Okay, bueno, ya entendimos un poquito más del rugby. Otra cosa, tenés que llevar la pelota hacia el lado opuesto. Como un touchdown. Pero yo he visto en muchas ocasiones que le pegan un patadón para que pase por una parras. Sí, fíjate que lo que realmente sucede es que cuando vos llegas con la pelota y la logras apoyar en el campo contrario, en la zona de in-goal, te dan la oportunidad de hacer una conversión, que es esa patada, que tenés que llevarla a hacer como que si fuera un gol, pero por encima de las barras adentro de las H's. Pero a distinto de fútbol americano, no es una jugada parada, sino que como que te dan la bola, corre y pegale. ¿Una cosa así o no? Fíjate, no, cuando es conversión, sí es jugada parada, como si fuera un tiro libre. Estacionaria, ok. Sí. Escenario, sí. ¿Y puedes pasar la pelota solo con las manos o puedes pasarla con los pies? No, puedes pasarla con los pies. Con las manos, lo que no puedes hacer solo es pasarla hacia adelante. Solo si es para atrás. ¿Cómo la pasas hacia adelante? ¿Corres? Con los pies. ¿Cómo la pasas para adelante? Ah, con los pies sí puedes pasarla para adelante. O sea, sí le puedes pegar una patada y que la cache otro. Sí, pero tiene que ser como un punt, ¿no? No, es diferente. Cuando vos podés ir corriendo y podés pegar... ay, no. Estos. Sí, cabal, ese fue como... ¿cómo se los dibujo desde aquí? Es bien complicado las reglas del deporte. Tiene que ser un deporte bastante regulado porque por seguridad de los jugadores, en primer lugar. Y pues porque como es bastante físico... Las reglas tienen que ser bien claras al momento de pitar las jugadas. Yo preguntaba, entonces, porque he visto en partidos de rugby que usan más los pies que en el fútbol. ¿Que en el fútbol americano? Fútbol americano. Ah, bueno, sí, de fútbol americano definitivamente. Sí, ocupa mucho más las patadas. Vaya, ve. Pero no puedes, si tú llevas la pelota, la tenés que llevar con las manos. No te la puedes llevar así con los pies. Lo que pasa es que como es una pelota ovalada, es bien difícil hacer eso de jugarla con los pies. O sea, es casi imposible. Cabal, no es que sea prohibido, sino que es poco conveniente. Digamos, si sos alguien súper habilidoso. Poco ortodoxo. Poco práctico. Sí, es un poco práctico. Ok. Normalmente, ¿cómo acaban los scores? ¿Cuánto vale un gol? ¿Vale un gol o es así como...? Si vos... llevas la pelota al lado contrario, te dan 5 puntos. Y después de eso te dan la oportunidad de hacer una conversión, que es la patada. Esa vale 2 puntos. Uh-huh. ¿Y los partidos normalmente cómo acaban? ¿Cuánto? Mira, por ejemplo, ayer han quedado super, puede quedar súper reñidos. Argentina quedó 13-12 contra Escocia, ganó Argentina, algo súper bueno porque es un equipo latinoamericano. Y otros equipos pueden llegar a tener hasta 40 puntos, 50 puntos contra 0. Wow. Nice. Ok. ¿Y cuál es la historia del rugby en El Salvador, Enrique? Pues fíjate que hace 3 años aproximadamente, un grupo de extranjeros que habían jugado rugby en su país y en otros países donde ya habían viajado y que están viviendo en El Salvador, decidieron juntarse y empezar a jugar como cualquier otro sábado en la tarde para ellos. Y poco a poco fueron invitando a algunos profesores de algunos colegios y se fue diseminando el deporte. Empezaron a llegar salvadoreños y empezaron a llegar más salvadoreños, hasta que se armó algo bastante sólido y se creó una federación de rugby. Ahorita somos reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y estamos en proceso de ser reconocidos por la Autoridad de Deportes del Salvador, que es el INDES. Wow. Okay. ¿Y cuánta gente hay federada? ¿Cuánta gente hay ahorita que participa en... El sábado acabamos de ir a Guatemala a jugar el último partido del torneo binacional de la Asociación Guatemalteca de Rugby y fuimos aproximadamente 35 atletas. Wow. Así que esos fueron los que pudieron viajar. Estos chicos se costean eso solo porque la federación no tiene muchos fondos y además están los nuevos que están empezando y los que no pudieron viajar, así que estamos bastante fuertes y por encima el rugby femenino. Okay, y a nivel de entreno, que tienen entrenos formales, hay entrenador, sí, tenemos tres entrenadores que son ad honorem, lo hacen porque les encanta el deporte, es lo que los apasiona. Entrenamos lunes y jueves en la cancha del Cafetalón a las 7 p.m. y dependiendo de la temporada también entrenamos los sábados por la tarde. Wow. Mira, ya que mencionaste Guatemala, ¿qué tan grande es el rugby en Guatemala? ¿Es un deporte más, lo juegan más allá? Lleva más tiempo de ser desarrollado, pero la verdad es que nosotros tenemos 3 años, ellos llevan creo que 5 o 6 años y nosotros quedamos en segundo lugar en el torneo. Wow. Así que nos ha ido bastante bien. Los muchachos le han puesto bastante ganas. Y pues vamos todavía por más. Y hay varios equipos aquí en El Salvador. Ya se están haciendo algunos equipos. Ahorita el único equipo formal que tenemos somos los Torogoces. Dentro de nosotros tenemos 2 equipos, el A y el B. El A es el equipo más experimentado, los que tienen más tiempo de jugar, los que se han esforzado más. Los del B son los que están entrando y es el incentivo para los muchachos pasar del B hacia el A. Tenemos planes de desarrollo de armar ligas universitarias y de desarrollarnos en Santa Ana y en San Miguel, que son planes que estamos llevando a cabo, pues van caminando. Ok, ¿y cuál es tu historia dentro del rugby en El Salvador? ¿Cómo entraste? Fíjate que mi hermano me invitó, porque a él lo invitó un amigo de él. Él fue a un entreno y regresó a la casa y me dijo, mira, vamos, es súper bonito, te va a gustar, vamos a ver. Fui el siguiente entreno y jamás paré. Me enamoré del deporte, me enamoré de los valores, me enamoré del compañerismo que existe, la adrenalina que hay, y aquí sigo. A ver, ya que tenés, ¿cuánto tiempo de estar jugando entonces? Un año y medio. Año y medio. ¿En ese año y medio alguna lesión? Seria, gracias a Dios, no. Ah, ya. Me he quebrado un dedo, nada más, y tuve una cortadura, pero la verdad es que gracias a Dios, nada serio. Bueno. Nada serio. El torneo anterior lo jugamos todos con seguro médico, así que por eso no había problema. A la orden aquí, para. Ya vas a preparar ahí el del rugby. Mira, una pregunta. ¿Y la gente que practica el rugby tienen que ser así de textura grande como el fútbol americano o no necesariamente? Fíjate que no, eso es algo que, y te lo agradezco como le has preguntado, porque no, eso es algo que bastante gente tiene ese pensamiento en la cabeza que dice, no, pero es que yo soy bien flaquito y a mí me van a quebrar en ese... No es cierto, pues nosotros tenemos jugadores de todo tipo de hay flaquitos elásticos. Hay flaquitos, hay rápidos, hay lentos, hay grandes. Cuesta más alcanzarlos. Hay de todo, porque realmente la dinámica del equipo, vos necesitas de todo tipo de jugadores. Y como el fútbol americano, que digamos los pateadores son delgados, ¿verdad? Sí, digamos, el fútbol americano, el pateador solo eso hace. Solo eso hace, correcto. Solo eso hace. Esto es un deporte mucho más dinámico. ¿Cuál te gustó, Roy? ¿A quién? No, creo que ese es Cerón, vea. ¿Ah? Sí, hay unos que se ven medio rudos ahí. ¿Cuál sos vos de esa foto? ¿Cuál estamos viendo, Omar? Está en la chambita. La foto del equipo entero. Mira, y el que aparece ahí como que es el portero de otro color, ¿qué onda? No, me tiende la camisa chuca. Está ahí en el lodo. Es la misma camisa. O es el árbitro. Yo no, pensé que era el arquero ese, güey. No, hay unos que tienen un sombrerito. ¿Ese sombrerito qué onda? Es el entrenador. Casco. Ah, es un casco. No, no, no. Es un casco que queda algo. Que queda como bien apretado. Ajá, cabal. Es un casco que se ocupa para seguridad. Yeah. No es mandatorio, es si cada jugador lo desea ocupar. A veces se ocupa, a veces no. Se ve como que es del equipo de Perú, ¿eh? Ahora sí, por el tipo de tejido. Cabal. Y ahí el equipo. Y el entrenador. No, mejor el entrenador es el de sombrerito. Él sí es el entrenador. Camisa mira. Verde. Ajá. Sí, sí, sí. Manuel Natero es argentino y es uno de los entrenadores del equipo. Yeah. Pero el equipo es mixto, es decir, no, internacional, digamos. O sea, el equipo este, si no solo son salvadoreños. El de los toros. Tenemos algunos jugadores extranjeros que están viviendo aquí, algunos estudiantes. Que están aquí, tenemos un par de voluntarios que han venido de Europa a trabajar en ONGs y jugaron rugby allá y se enteraron que jugaban un rugby aquí y juegan con nosotros. Mira, la gran mayoría somos salvadoreños. Mira, en esa foto bien se nota quiénes son los de la banca, ¿verdad? Los que están limpiecitos. Bien limpio el uniforme. Mira, pero ¿cómo fuiste? ¿Cómo puede unirse a alguien que quiera? ¡Ale! Empezar? ¡Buenas noches! ¿Cómo puede hacer algo? Ale, lo único que tiene que hacer es llegar a entrenar. Es lo único que tiene que hacer. Llegar este jueves a las 7 de la noche en la cancha de Café Talón. Uh-huh. Ahí estamos en la cancha de softball, que es la última que queda. Y que pregunten por ti, Kike. Pues mira, ahí estamos todos entrenando, así que podríamos llegar solo a ver. Por supuesto. Me parecería, fíjate, ver cómo es la mecánica. Por supuesto. Excelente, buenísimo. Excelente. O sea que cualquier persona puede solo llegar. ¿Qué, vaya, por ejemplo, yo no logro ver los tipos de zapatos, pero ¿qué tipo de zapatos se utilizan? Mira, los zapatos específicos de rugby son tacos. Patrocina Charty, mira. ¿Perdón? Sí, Charty es uno de los patrocinadores. También Tigo, ESPN y Galaxia. Nice. Son los patrocinadores. Entonces, lo mínimo que tienen que llevar son ¿qué? Ajá, ¿qué es lo mínimo que una persona nuevita tiene que llevar? Una camiseta, un short y tenis, como mínimo. Si tenés tacos, buenísimo llevarlo. Si no, con tenis para empezar está bien. Y quizás solo una chumpa para después del entreno, para que no te dé frío y no te resfríes. Y ya. Y en cuanto a protección personal, nada. Ni chimpinillera, ni... No. Para empezar, no, porque para empezar no es un entreno. O sea, al principio no lo van a poner. Para empezar, no. Okay. Porque el primer entreno no va a ser un entreno físico altamente demandante, sino que para las personas que se van uniendo es que conozcan el deporte, sientan un poco cómo es los pases, la pelota, las recepciones, ese tipo de cosas. Bueno. ¿Cómo en cuánto tiempo desde que empezás, si nunca has jugado, cómo en cuánto tiempo ya estás quebrado? Ya estás bien. Mira, digamos, para jugar. Fit para jugar depende del jugador, cuánto esfuerzo le quieras poner. Promedio, un mes. Un mes estás listo para tu primer partido, no para tu primer partido completo. Wow. Okay. Ya para entrar de cambio. Entrenando, en un mes entrenando cada cuánto. Entrenando. Dos veces a la semana, ok. Ok, bueno, qué bien. Mira, tiene buenos patrocinadores. Hagamos un equipo de rugby y la charamusca. Son nosotros tres, ¿no? Tal vez así. está bien, Enrique, muchas gracias. No sabía que estaba. Que estaba tan desarrollado el rugby, que había tanta gente. Yo imaginaba que se juntaban, tal vez, los profesores de algunas escuelas. Me lo imaginaba más charamusqueado yo. Sí, yo también. pero hacen partidos, me imagino, también, así como que el equipo A contra el equipo B, o invitan más a jugar. ¿Cómo? Fíjate que sí. Tenemos, bueno, partidos dentro del mismo torneo, pero bueno, ese ya terminó. Hemos tenido partidos de exhibición a beneficio de causas también. Es la manera en que nosotros podemos apoyar al país. Y dentro de poco también vamos a hacer más partidos de exhibición, sobre todo tratando de enfocarnos en los lugares que no están aquí en San Salvador, pues como les decía antes, San Miguel y Santa Ana. Mira, Enrique, aquí nos pregunta Roberto Miranda de Orlando si ustedes tienen algún baile como el jaca, dice. Fíjate que no tenemos. Eso es algo súper, súper tradicional, súper de respeto. Nosotros no tenemos un jaca, tenemos un grito nada más que hacemos al final de los partidos, al final de los entrenos. No es el mismo jaca. No sé si ustedes conocen un poco la historia del jaca. No. Bueno, a ver, el jaca es un baile de guerra de la tribu Maori. Los Maori viven en Nueva Zelanda y en las islas de alrededor, que son Fiji y Tonga. Este es un baile de guerra que hacen los neozelandeses al principio del partido. Y básicamente lo que dicen es, con el baile, es que le tiran un reto al otro equipo. Y el otro equipo tiene que aceptar el reto. Y si acepta el reto, pues juegan el partido. Si no, no lo juegan. ¿Y el otro equipo le responde solo jugando o tiene que bailar también? Hay unos que tienen, por ejemplo, Fiji y Tonga tienen, y Samoa tienen un jaca que le responde. Por lo general los equipos del occidente no tienen eso, no tienen esa tradición. Yeah. Aquí tengo el grito del Torogoz. ¿Cuál es el grito del Torogoz? Le voy a dar play, espero que no vaya a ser así como ¡caca! ¡Caca! O algo así. ¡Jaca! No, aquí va, el grito del Torogoz. Ahí está. Ese es su grito de guerra. Fíjate que yo no lo escuché. Yo tampoco. Oye, eso ya te vas, mejor ya no jugas. No. Vaya, pues decirte, vas. No, aquí va. ¿Lo vieron? Sí, ese es. Sí, hoy sí. Ese es. Lo que sucede es que al final del entreno, la mejor persona. El mejor jugador de ese entreno, la persona que más se esforzó, o digamos de repente la persona que cumplió años en esa semana, o algo que celebrarle, se pone en el medio de un círculo y grita Torogó, y todo el resto del equipo grita Cés. Así se hace tres veces. Grita Torogó, Cés. Cés. Ah, Torogó. Ajá. Torogó, Cés. Cés. Ah, ok. Aunque ya se oye bastante intimidante cuando decís solo ¡Toro! ¡Y como ahí viene! Y está Torito Pinto, hijo de la... Hey, mira, ese podría ser como de jaca. Mira, un Torito Pinto. Con cuetes de barro. Mira, yo tengo una sugerencia. Ajá, dale. Que los patrocine Toro Goz. Podría ser, fíjate. Yo les puedo dar el contacto ahí. Yo les para puedo dar el contacto. Y si no le cambian algo como, no sé, los Dianas. Los Dianas. Los Cocas. Y vamos viendo. Los Cremasodas, una cosa así. Cabal. Está de moda. Los Godosaldos. Ey, no, fíjate que, mira, tiene sentido, tío, los que más aguantan. Ajá, bro. Vaya, los Godosaldos. Ahí está, Ey, ahí está, Le vamos a decir que salgamos en un anuncio de ellos. Dale, que no es aplastando al Tito Saldo. Al Tito Saldo, cabal. Vaya. Y como 100 godos detrás de él. Mira, ahí está, Tiene sentido el patrocinador. Sí. Vaya, el otro es ESPN porque deporte. Chartis, obviamente. Por seguros. Está bien, fíjate, estos hombres han pensado bien sus patrocinadores. Y Galaxia porque le conviene para vender los uniformes y las pelotas. Claro, y las pelotas son... O sea, no venden aquí esas pelotas, veo. No, fíjate que lastimosamente no venden. Las compramos en Guate o pues cuando alguien de los jugadores tiene la dicha de ir de viaje, compra una o dos pelotas en algún lugar y así las vamos. Y hacen cabuda entre todos. Sí, o la federación del... Sí, igual. Dinero, igual. Poco dinero que tenga. Cabal. También hemos recibido donaciones del Liceo Francés. Tenemos algunas pelotas, unos conos, otro equipo deportivo típico del deporte. El Fovial les pudiera donar algunos conos, vos. Sí, yo creo, ahorita no creo que esté ocupando mucho. Ahorita ya son unos grandes rótulos luminosos los que mira hay. Cómo se llamaba el deporte aquel que nos sacaban de la Británica para jugar, bo. Ah, no sé, no nada que ver con rugby, porque pero es un deporte de los que lo practican mara que viene de fuera y sí, pero como nos sacaron del partido de básquetbol para jugar eso, pusieron una neta en medio de la cancha de básquet, pero en realidad no era muy deporte, más parecía como pasatiempo. ¿Qué era, bo? Era como era como un béisbol, pero que le pegas con cricket. Era cricket. No. Era una raqueta, era como una raqueta de tenis, pero bien delgadita y era como una regla, viejo. Y era. Y entonces la pelota rebota y le tenés que pegar como sí, que si cricket. Fuera entre golf y béisbol. Entre golf, béisbol y voleibol, porque hay una neta en medio. Uh-huh. Una net. Qué raro. Y lo practican mucho en Inglaterra. No, y en ¿cómo se llama? En las islas así también, donde ese no. Creo que no es cricket. ¿Cómo no? Ese es. Cricket, sí, no, hombre. Yo creo que era una cosa que le pegan una raquetita una pelota con plumas. No era esa cosa. No. Badminton, bo. No, ese es como tenis. No, pone una foto donde ese, ve, pone el bate, Omar. Espérate, el bate sí parece como una paleta. Ah, pues sí, eso es como regla. Este, ve. Ah, pues sí, ese. Eso es lo que llaman a jugar, por eso nos sacaban. Solo que pero cricket, eso se juega en el campo, porque está jugando en una cancha de básquetbol. No lo entiendo. Mira, y uno que jugábamos allá con los López, que poníamos así unas como. No, eso es croquet. Ah, eso es lo que me había confundido con cricket. Sí. Y lo otro que jugábamos en el colegio era. Frisbee basket. No, y frisbee fútbol. Eso es el invento. Unas cosas que nos ponían a jugar cuando se le acababa al profesor de indoor deporte. Los deportes tradicionales era frisbee fútbol. Que era como jugar frisbee, jugar fútbol, pero pasando el frisbee. Yeah. Así que cricket. ¿Y usted, Allen, usted no se anima a jugar rugby? Pues yo no soy muy muy deportista, la verdad. Soy muy hábil en los deportes. Pero sí, voy a llegar a ver cuando regrese. ¿Y qué deporte le gusta? ¿Para qué sos buena, Ale? No, espérame, los uniformes son bien bonitos, Ale. ¿Para qué soy buena? Mi deporte, cuando estaba en el colegio y todo eso, quizás era bailar. Yo hacía ballet. Ajá. Y jazz y tap. Mm. Pero no era muy deportista de... Uh-huh. Ella hacía tap, Ale. De equipo. Sí, bailaba en el Libra Jazz. ¿Pero la agilidad la tenés desarrollada? Bueno, tengo un montón de tiempo no bailar, ¿verdad? Pero... Vámonos. Ese era como mi deporte. Nunca fui muy buena para básquet, fútbol, nada de eso. Bueno, ojalá que por lo menos le venga a hacer barra. Aquí sí, a los va, pero era cheerleader en el colegio, vaya, así que les puedo ir a hacer barra. Ahí está. Y bueno, ¿y cuál es el futuro de los Torogoses? Están hablando de Santana, San Miguel, ¿cómo van esos planes? Si alguien en Santana y San Miguel nos escucha, ¿qué puede hacer? ¿Hay algún pues fíjate contacto? Que nuestro cuerpo técnico ya tiene contactos en Santana y en San Miguel y nos han estado llamando bastante para que lleguemos, como habíamos estado entrenando para el torneo en Guatemala, nos habíamos quedado un poco cortos, pero hoy sí. Ya vamos a empezar. Los siguientes planes son esos, desarrollar esos focos y las escuelas. Es algo que nosotros queremos desarrollar bastante para poder darle sostenibilidad al deporte, a la disciplina, a los valores, al compañerismo que es parte del estilo de vida de la persona que practica rugby. Esos son los planes. Yeah. Okay, y pregunta, si tienen website o Facebook page o algo donde la gente se pueda poner en contacto con ustedes desde lejos. Sí, tenemos la página de Facebook, es la Federación Salvadoreña de Rugby, y el Twitter es Torogoses. Nice. Así que sí, cualquier cosa por ahí nos podemos comunicar. Okay. Excelente. Entonces, bueno, ahorita pasamos al test de guanaquismo. Ah. ¿Sí? ¿No lo tenés listo? No, yo clasificado usted. Ay, viejita, ¿en qué estamos, papa? Bueno. Son años en esto. Bueno, Hacemos los clasificados primero y después la... No, porque él hace las dos cosas. Entonces. No, pero entonces, hacete útil, busca tres términos en lo que vamos a los... ¡Extra, extra! Extra raro todo los clasificados de hoy. ¿Me quieren sacar el jugo porque no vine el lunes pasado? Pues sí. No es así la cosa. Espérate, Omar, hoy te vas a esperar porque no los hallo. Ay, no los tenías listos ya, pues. ¿Cómo no? Pero espérate, es que tenía unos aquí de, como dicen que quieren también, de empleos y ofertas. Ajá. Ah, San Miguel, 1000 usos, ambos sexos, buen sueldo. Ok. Urge señorita para masajes, buena presentación, irresponsable. Irresponsable. Irresponsable. Ah. Imaginas al maestro todo trabado, que le urge. Pasamos a los más tradicionales. Dice, a domicilio, señorita, ofrece manicure, pedicure, masajes y otros. Marcelo Salón y Spa invita a liberarte del estrés. Atendido por Marcelo. Masajes completos, relajantes, atendido por Lupita. Ya vamos mejorando. Ay, ¿sí? Sí. De 9 a.m. a 5 p.m. ¿Qué te parece el horario, Roby? Para todos los gustos, decimos. De 9 a.m. a 5 p.m. Tienes que inventarte una tu reunioncita, ¿verdad? Sí, se oye bien, bien, bien horario. Debería ser más after office, ¿verdad? O pre-office. Uh-huh. Para llegar descansado, relajado al trabajo. A tu casa. Resortes para cama, 13 vueltas. ¿Cómo? Así dice. Segunda cama que... Demándenme. Resortes para cama, 13 vueltas. Informe el teléfono. O sea que ya cuando vas por la vuelta número 12, ya tenés que ir buscando cambiar la cama. Caminadora eléctrica. Futbolito con 4 juegos incluidos, 5 mesas de madera con 4 sillas cada una, aire acondicionado de 110 watts. ¿Qué desmantelaron? No sé. Mira, don Roberto Miranda dice que tiene una amiga que juega rugby. Uh-huh. Ahí nos tiene que describir cómo es la amiga. Así como las fotos que nos enseñó. Sí. Una de esas era, don Roberto. Don Roberto. Y sí, es que tenemos a don Elmer en el West Coast y a don Roberto ya. En el East Coast. Bueno, seguimos. Sorbetera Taylor de 2 sabores. Excelentes condiciones, 3,500 negociables. O sea que ella juega por otro. Okay. Otros motivos para la juega. Forros para cuaderno y libros transparentes. Y colores sólidos. ¿Cómo? Es que pongan atención, pues. Forros para libros transparentes. Forros para cuaderno y libros transparentes. Y colores sólidos. Precios especiales a mayoreo. Ajá. ErnestoGo@gmail.com. Mira, esto se me oye que han de ser como aquellos que huelían a zorrillo, ¿verdad? Sí, ese anuncio está como vendo cama para niño de madera, ¿vea? Ajá, correcto. O vendo zapatos para señoritas de buen cuero. Vaya, Omar. Sí, si no es para niño de madera, está bien para Gepetto. Máquina de videojuego tipo Mundo Feliz. Vendo y doy en arrendamiento al 50% máquinas de fruta y garage. Pinball, vendo y reparo repuestos en general, también rocolas de video, precios bajos. Me mareó este anuncio. Mesa de billar completa con pelotas y palos. Está bueno. Pues wow. Sí. Está completa. Y con hoyos. Compro antigüedades, juguetes de lata, guitarras eléctricas, documentos, libros, billetes, monedas y arqueología. Está bueno. Chavo completo. Documento. Se compra árbol para madera, conocida como cocobolo. Nombre científico, Dalbergia retusa. Yo no compraría de eso. No, ni yo. Estaba mejor cocobolo, ¿verdad? Yeah. Zabaleta, quiero barro de paredón. Así dice Diego. Zabaleta, dos puntos. Zabaleta, quiero barro de paredón. 22-24-6384. Ese suena a código, fíjate. Sí, código. Eso suena que, hey, sí. Zabaleta, ¿qué onda es el barro? Sí, ajá. Uy, le gustará. Animales y mascotas, pasamos ahorita. Ajá. Cuatro gatitos siameses de 2 meses. Tres tristes tigres. Mira, este está de... Mira, la Mara no me cree, fíjate. Los acabo de hallar y este lo podemos ahorita escanear si quieren. Cuatro gatitos siameses de 2 meses. ¿Cuántos gatos tengo? sea... de los cuatro que tenía. Caballo peruano puro, manso, buen precio, solo interesados. Incubadoras automáticas, son dos, de 1,400 huevos, $270 cada una. Codorniz viva a 1,25 cada huevo fértil. No entiendo esto, fíjate. Codorniz viva, 1,25, dice, cada uno. Ah, a codorniz viva, 1,25 cada uno. Y el huevo fértil a 30 cada uno. ¿Qué haces con un huevo fértil? Te lo hartas. Lo empujas. Yo creo que te sale más barato. Sí, fíjate. Te sale mejor comprar a 30 centavos tu huevo fértil, te entajes en él. Y tener una cosa. Uno tus 2 días. Y después ir a vender a uno, ¿cuánto? A 1,30. Sí, no, a un negocio. Dando a 1,25, dice la codorniz viva. No, fíjate que en realidad sale mejor comprar la viva. Bro. Bueno, ok. Venta total o parcial de granja de conejos reproductoras y conejos en desarrollo. Uh-huh. También jaulas metálicas para contenerlo a los hijos de la... Total o parcial de granja de conejos. O sea, si vas a comprar una granja, cómprala completa, siento yo. Sí, sino parcial. Mire, me vende la granja sin los conejos, por favor. Hey, Mara, les recuerdo que tenemos que poner una misión. Ah, de sí, sí, sí. The mission on the mission. Mission on the mission. ¿Y el test de guanaquismo no se lo van a hacer? Hey, miren, felicidades a este muchacho salvadoreño que está en Bailando con las Estrellas. ¿A cuál? Protagonizó la telenovela All My Children de ABC. Ajá. En la que mostró sus cicatrices verdaderas de guerra, es salvadoreño. Ajá. Y hoy está en Bailando con las Estrellas. Y saludos a su pareja, Karina Smirnoff, que está... Que no hay que tomar del apellido de ella para verla bien. Ah, y ahorita la Caro estaba viendo Dancing with the Stars. ¿Cómo se llama el chamaco? Se llama J.R. J.R. Sí. Martínez. Salvadoreño. Sí. Aquí está la Karina Smirnoff. ¿Y ese J.R.? No, hombre, este es el... ¿Cómo se llama el chico de Saved by the Bell? Ah, Mario López. Ah, Mario ese, López. Ajá. Miren, hablando de animales. Sí o no, Omar. Hablando de animales. Animal. Se ha perdido un chucho ahí por la oficina que se llama Pluto. No han puesto por... No te creo. Me imagino que ha de estar bien enfermo, necesita sus medicamentos y no se harán preguntas. Este pues es J.R. Mira... Martínez, mira. Sí, él es... Pobre, mira. Pues mira, fíjate que no, en realidad no se ve nada enfermo, pero si es lo encontrás, 2,000 bolitas de recompensa. A Pluto. Yo ya estoy viendo si Pinto no es mi chuchita. Pónganse aquí a buscar. No, pero sí. Está jodido andar Pluto. No, hombre, muy poquita recompensa, imagínate, te oyen mal. No. Ay, ¿qué pierdes? Ese hijo de Pluto. Bueno, hey, test de guanaquismo. Vamos. ¿Cómo se llama la mamá de Pluto? No, hacerlo vos por primera vez en la vida. En este momento, señoras y señores, vamos a hacer, Enrique, tres términos guanacos para que los convirtas a Salvador, al lenguaje español. Ya se había dormido normal. El pobre. Padre, que el primer término guanaco para traducir es cachimbazo. cachimbazo y lo tengo que traducir al español universal. Al español, a castellano. Qué gran golpe. Está bien, esa es una excepción, la segunda excepción. ¿Qué otra excepción hay para cachimbazo? Ni yo sé, Rubén. Yo sí. Hasta yo sé, Guillo. Sí. Vamos a ver. Hay tres excepciones, fíjate que esa no estaba. Ajá. Me está cayendo un cachimbazo de agua. Y la otra, Pero ese es sinónimo de monazo. Pues sí. Y la otra, cuando ingerís alguna bebida alcohólica. Excelente. Fuerte, excelente, excelente. Ahí están. Está bien, Ale. Siguiente. Va, la siguiente. Matatero Terola. ¿Qué es eso, Roy? Esto es inventado de nombre, Roy. Matatero. ¿Pero cómo traduce uno eso? Traducí eso. Bueno, de una descripción. Le estás explicando a un colombiano que es Matatero Terola. Hijo de puya. Yo te puedo decir en qué quién lo dice. Ajá. ¿En qué tono de voz lo dice? ¿Cuándo lo dice? Va, dale el tono de voz para darle un... Pero es que no es solo Matatero Terola. Empieza con Matatero Terotero. Matatero Terola. Que Robby ya no invente palabras. Ya. A ver, Quique. No, pues la frase del cipitío, pero no sé, no tengo cómo traducirla. Ah, yo no sé qué significa. Pues fíjate que en realidad te la voy a cambiar, fíjate, pero... Ah. Pero para cultura general, pero lo que decía... Robby inventando secciones, ajá, dale. Lo que decía, estoy, y conste, esto es de acuerdo al diccionario salvadoreñismo del licenciado Matías Romero. Ajá. El licenciado Matías Romero dice que es la palabra con que terminan los versos de la ronda Chanchabalancha. Ni el cipitío había eso. Ya le vamos a hablar y le vamos a preguntar. Yo no, sonaba bonito eso. Vale, te la vamos a cambiar, pues. A ver. Vamos a la cipote. No, tonto. Vale, nos vamos a ir a... que no es fácil. Ey, estaba poniendo atención a los... Para el otro lunes buscad clasificados. Matata. Otra vez, matatero, terotero. ¿Ah? No. Una matata. Ajá, ¿qué es una matata? Es una planta grande. Ese es una mata, punto. O un matón. No, una matata. ¿Y qué dice el doctor que es una matata? Sin jacuna antes. Sí. Fíjate que estaba seguro que sabía que ella perdía la página. Espérame, aquí está matata. No, Mar, subime el sueldo. La matata es un backpack salvadoreño, man. Una sí, mochila. Es una cebadera. Una cebadera. Sí, es una bolsa, es lo que andaba ¿cómo se llamaba? Carlos Aniceto por Sisoca. Andaba su matata. Sí, cabal. Ay, Dios mío. Subime el sueldo, dice el otro. La próxima vas a preguntar del Cheli Ávila, ¿o qué? Sí. Vaya, la última. Dale. Vaya, la última. Mira, Guillo. ¿Ah? Multiplica lo que ganas ahorita por dos. Uh-huh. Ahorita se te acaba de... Sí, ya le subimos el sueldo. Ron. Wrong button. ¿Cómo? Ron. Que es un ron. Qué difícil las estás poniendo. Es un ron doble, ¿no? ¡Qué bruto! ¡Urge! ¡Urge un ron de 7 años! Vale, hay 4 excepciones, fíjate. Yo tengo una. Hay 4 excepciones. Pero... Ninguna. Vale, yo puedo. Te vamos a dar una pista. Ah, pista. Uh-huh. Es un tipo de mosca grande. Que como normalmente lo bueno, ese sí. Ese lo conozco yo, sí. Nada más, como un moscarrón grande. No, sí, es moscarrón, es como... No, es así, y como... Como un chicotón. Cuando como le un chicote. Es un chicote. Es un chicote que hace un gran ruido cuando vuela. Cabal. Y según el licenciado Romero, dice que es un insecto volador de color negro con azul. Ajá. Se alimenta de naranjas y otras frutas. Pone sus crías en árboles secos. No gordos, secos. Su nombre es onomatopeico. Porque hace... Segunda acepción. Esta también te la podés, o sea, todos lo hemos visto. Es un juguete que atado a una cuerda hace el sonido de ron ron al darle vuelta por el aire, que es lo que le compramos a los niños. Que lo venden en el zoológico. Únicamente ahí lo venden. Sí, que le compramos un ron ron. Por eso es que los animales mueren estresados ahí. Todos los bichos. y los papás en el carro con eso vamos a... Va, el tercero te lo podría disculpar. Es una planta. Astronium gravelionus. Parece que este que es un maleficio de Harry Potter. Astronium gravelionus. Pues, sí, ahí se muere. Te hiciste piedra. Te crece algo. Te hiciste piedra ahí. Con eso. que existe en el parque de Deininger. Solo una buena plantita ahí, güey. Y el la cuarta acepción, rumor. Ron, ron. No, mira, Robby, para la próxima te voy a dar un pointer. Ajá. No preguntas algo que vos no sabes. Ey, pero ron, ron, o sea, yo sabía que era un escarabajo. Sí. Matata también. 25%. Ah, y también sabías de Matatero Terolá, que era lo de la no sé qué. De ah, no, pero esa se la cambiaste, entonces le queda una más. Vale, no. Vamos a hacer un... Se la vamos a dejar. La última. Vale. Para recuperar. Trompudo. Trompudo. Uh-huh. Una persona de... Bueno, pueden haber varias acepciones. Exacto. Una persona simplemente... De labios muy pronunciados o alguien que habla demasiado. Muy bien. ¡Qué bárbaro! Eso. Hay una sección más, pero que es un poco asquerosa. Sí, esa no la vamos a mencionar. ¿A cuál es, vos? No la vamos a mencionar. Sí. Trompudo y feyo. No. El, no, y según... también cuando alguien anda enojado o no. ¡Sí! Anda, ¡qué bien! Anda trompudo. Bien, Ale. Buena, Leale. Buena, Leale. Buena, Leale. Otro spell de Harry Potter. Vale, aquí fíjate que aquí, de verdad, buscate trompudo en uno de los otros libros que tenemos. No, ya se acabó el tiempo. Bro. Cuando alguien anda trompudo, anda una gran carrera, va. Fíjate, cabal. la acepción aquí de don Matías Romero es que tiene trompa o boca grande, ajá, que es la primera. Trozo, no crees que. No, trompudo. Tripudo. No. Trompudo. De boca grande. Alguien anda chismoso, sí. Hablador indiscreto o de aspecto serio y enojado. Vaya. Eso, ey, está bien. Bueno, está bien. Bueno. Ya no vuelvo a hacer el test. pues agárrese tu libro y la próxima vez vuelvo a hacer eso. Muchas gracias, Enrique. Quedamos entonces. No, ustedes. Tal vez nos puedas ayudar, Enrique, para poner la misión en la misión para la otra semana, para nuestra querida corresponsal en el estudio de San Francisco. Ese. ¿Cómo? La misión en la misión. Le ponemos a Ale Mejía, que está en San Francisco, una misión que busque alguna cosa salvadoreña allá. Aunque le podíamos poner otra cosa, vos, no sé, sí. Que se vaya al parque ahí más concurrido un domingo y que haga 10 pechadas. No, esa es penitencia, no es penitencia. Perdón, Ale, perdón. Es que estaba pensando en eso, en sí, penitencia. Sí, no, para los que están escuchando esto por primera vez. Truth or Dare, vea. En el pasado, Ale ha encontrado una piñata salvadoreña allá en San Francisco. Camisas de la selecta. Sí. Panes con chumpe. Semita mieluda de la de en medio. Semita mieluda. Les conté también lo del 15 de septiembre. ¿Qué más? Y consiguió unos clasificados que estuvieron buenos. Que estuvieron buenos. Sí. Así que ahora vemos con la nueva misión para Ale en la misión. Conseguiste una piscuchita, pa. No, ya que vienen los vientos de octubre. La propongo a ver qué pensás. Vale, a ver. Una pelota de rugby, buscaste. Lo propongo aquí sobre la mesa para ver qué piensan. A ver. Anda a un lugar concurrido y te sentás o te pones por ahí y le empezás a hacer así. No. Y escúchame, a ver cuánta gente te voltea a ver y les preguntas si son salvadoreños, a ver cuántos encontrás, porque en el mundo solo el salvadoreño responde a eso. Sí, está bien. Y como 20. Va, chucho, ¿saben qué? Vamos a invitar. O le hace así, mira, le hace. Y cuando te volteen a ver, no, te está sonando. No, esa no. ¿Saben no, qué? No. Vamos a invitar al prócer, a mi amigo Rodrigo Zapata. Y vamos a ir juntos y vamos a hacer. Y vamos a hacer me llega la idea, va. Fíjate. Yes. Así, no, pero es así, mira, dale. Hacele. Sí. Sí, está bastante bien, sí, aceptable. Sí, salvadoreño, vos si no se ha ido hace tanto tiempo. Sí, ya si decís más veces que no te has quedado. Ya es como niño. Espérate, y si le decís más, viene con aplauso ya. Sí, exacto. Ya es tipo espantar un chucho. Y vamos a ver cuántos salvadoreños te responden, no, cuántos bueno. salvadoreños encontrás. Vaya, le parece el reto. A mí me parece simpático. Sí. Pero a mí me parece, mira, chido. ¿Y a qué hora la misión? En la misión se volvió lente loco. Vale, no vamos a decir el lugar, sino que sea sorpresa. Espontáneo, va, chido. Ok, va, chivísimo, vale. Hey, solo un recordatorio. A ver. Donar para contextos. Yeah, eso es bello. Ey, es cierto. Nos comprometimos la semana pasada. La semana pasada nos comprometimos con 1,000 bolitas para donar a Contextos, que es una fundación, si no nos ha escuchado antes, uh-huh. Es una fundación buenísima que está llevando libros de calidad a escuelas públicas del Salvador con el afán de crear pensamiento analítico en los niños. Y los resultados que está teniendo en súper poco tiempo son buenísimos. Yeah. Desde temas de emprendedurismo a un pensamiento positivo. Propositivo y extrapolación, que la verdad que ese es un pensamiento que cuesta desarrollar. Así que nosotros en la charla. No nos atengamos a Roberto Miranda y a don Elmer. Espérate, por favor. A Roberto Miranda, a Lale Mejía o al doctor Diego. Juntos todo es posible, gente. Así que aquí ya Omarcito ya empezó. Sí, ¿no? Y yo ya empecé ahí la donación, pero también nuestro amigo José Ignacio dice aquí, espero darle una sorpresa a Debra, dice, hey. Si ella logra prender el cerebro de un niño salvadoreño, vale su peso en oro. Y si un aplauso a eso. Cambia el Salvador para el bien de todos, eso no tiene precio, dice. ¡Qué bárbaro! Bravo, José gracias Ignacio. Gracias a José Ignacio también. Que por cierto es mexicano. Yeah. Sorpréndenos. Así que... Que bueno, muchas gracias Ale por el recordatorio, tenemos ese compromiso y vamos a mandarle también correos a nuestros diferentes amigos de diferentes partes del mundo para que... La Ale que se lleve una alcancía para que cuando le haga y volteen a ver, la alcancía, a Contextos. Ok, bueno mis estimados, ya vamos llegando a la hora pico. Te sentís cansado, ¿verdad? No he dormido, primera vez que... Has participado más ahora en el podcast. Mira, primera vez en años que tengo insomnio. Nunca había tenido insomnio, pero ni me acuerdo. ¿Insomnio de pelado? Sí, me dormí a las 3 de la mañana, no me podía dormir. Y me desperté a las 5 y media. Es la edad. Jamás me había sucedido. Llegaste a esa edad, vea. Sí. Ya llegué a esa edad. Después, ir al baño así en código Morse. Ay, Omar, gracias. Viejo, señores, les agradecemos mucho, Quique, gracias por habernos iluminado sobre gracias, el rugby en El Salvador. Gracias por invitarnos y volver a hacer la invitación. Alguien que quiera llegar a entrenar rugby, tanto hombres y mujeres, pueden llegar a las canchas del Cafetalón lunes y jueves a las 7 p.m. Eso es bello. Ale Mejía, saludos hasta San Francisco. Saludos hasta El Salvador. Lo veo pronto. Nos vemos pronto, Ale. Mis queridos amigos, Guío, Omarcito. Salud, Mara. Nos vamos diciendo como siempre. Salud. Centroamérica. Centroamérica.